Bueno, esto se llama pasión por los bolos, ¿eh? Y hemos descubierto esta mañana, yo antes de entrar aquí al micrófono con Enrique Razuría y con Joseba Miras, a los que tenemos ahí al otro lado del cristal y que saludamos. ¿Qué tal? Hola, Egunon. Pues me decía Enrique que tiene pasión por los bolos y que de ahí pues ha escrito un libro. No sé si porque se lo han pedido y también porque le apetecía, pues porque si alguien no refleja un poquito de la historia o todo lo que va recogiendo en papeles, pues luego quizás las generaciones que llegan pues se encuentran que no hay datos, que no se sabe nada. Y incluso cuando se escriben libros como el que ha escrito Enrique, pues descubre en todo ese peregrinar de recorridos, visitando boleras o carrejos, pues que las cosas se llaman de una manera y resulta que no son como uno, ¿eh? Por ejemplo, el bolo Ayalés, le comentaba yo, ¿qué pasa con el bolo Ayalés? Y dice, no, si el bolo Ayalés no ha existido nunca. Bueno, me he quedado así como un poco, en fin. Enrique, bueno, estaba yo ahí con mi comentario particular. Pero bueno, que has escrito un libro, que lo vas a presentar dentro de muy poquitos días y que te has recorrido pues media Euskadi, parte de las provincias próximas, Castilla, León y parte del extranjero, ¿eh? Bueno, tanto, tanto no, pero bueno, sí, me he recorrido lo que es toda esta zona del Alto Nervión, parte de las Encartaciones, contando también Orozco. Y bueno, luego también, como tú dices, que me he recorrido parte de eso, pues sí, pues he estado en Huesca, he estado en Cuenca. En Cuenca, por ejemplo, como te he comentado, pues para ver un carrejo, y bueno, va a salir una fotografía en la presentación del libro el día 1 de junio, construido en el año 1798. Este carrejo estaba en el centro de Cuenca y como había mucho alboroto, lo tuvieron que sacar fuera y lo pusieron entre el río Júcar y la ermita de las Angustias. Y esta Semana Santa, pues he ido a verle. Sí. Bueno, él habla del año 1700, pero bueno, ya parece que los egipcios ya jugaban a los bolos, ¿eh? Sí, Así hombre, que se ha encontrado, se cree que es una bolera, hace 3 años en Egipto, pues hace 3.000 años. O sea que estamos bien. Oye, ¿cómo es esto que el bolo Ayales no existe? Joder, esto va a ser una polémica, pero bastante. El bolo Ayalés, bueno, es que yo digo una cosa, la gente que ha estado aquí en estos últimos 40, 50 años, yo para mí no se han preocupado por el nombre. Y claro, yo hace poco tiempo pues salió, cuando yo empecé a investigar, es cuando ha salido el bolo Ayalés. Cuando yo he sacado el nombre de Remonte. Entonces, la parte de Arceniega, Zalla, Gortesola, que pega con Cantabria y existe el pasabolo. Entonces esta gente mayor diferenciaba bolo de remonte con bolo de pasabolo. Mientras que toda esta zona, por ejemplo la zona de Orozco, llamaban bolalecu. Por aquí llamaban juego de bolos, sin decir nada más juego de bolos. ¿A dónde vas? A jugar a bolos, al juego de bolos. Luego pusieron bolatoque e institucionalmente pues nos conocen por bolatoque. Claro, si empezamos a sacar nombres, pues bueno, eso sí va que si yo a Euskadi digo, mira, Euskadi no me gusta el nombre y le pongo Perico. Sí. Es un decir, ¿no? Es un comentario, pero te quiero decir que yo me atengo a las personas mayores. Hombre, todavía algunas viven y otras, pues, por desgracia nos han dejado, ¿no? Pero ellos se recuerdan del bolo de remonte. No mucho, pero se recuerdan. Oye, y en cada lugar además se llamaba el sitio de jugar a los bolos de una forma, ¿no? Sí, porque por ejemplo en Orozco los llaman todos bolalecos. Y en Orozco bolalecus, por la parte de Gordesola, por la parte de Zalla, Güeñes, así, pues llamaban de remonte y si no, juego de bolos. Y lo que es esta zona, juego de bolos. ¿Dónde vas? A jugar a bolos, a juego de bolos. Por eso te quiero decir que a ver qué nombre le ponemos. O sea, si los que han estado antes no se han puesto de acuerdo o no han querido, o no sé, las circunstancias que han existido, claro, cuando ya se pone todo para subvenciones, se dice bolatoque, y bolatoque es el sitio de jugar a bolos. Sí. Yo ya, ¿qué quieres que te diga? Es que esto Bueno, es un lío. y además en el libro, bueno, pues cuentas muchísimas historias de gente que, como dices, pues gente mayor, algunos que ya han desaparecido, otros que, bueno, pues que son mayores porque tienen muy buena memoria y te han dado un montón de datos. Y de todas las boleras que si o lugares o bolatokis que han existido que por ejemplo en nuestra comarca no había lugar de reunión donde iban pues principalmente los hombres, pues tabernas, en fin, donde no había un bolatoki, ¿no? Sí, porque antes no se concebía una taberna o un chacolí sin el carrejo de bolos. Y luego en las ermitas, el día de la fiesta había que jugar a bolos. Y en la mayoría de las ermitas ha habido carrejos. Hombre, en todas no he podido estar seguro si ha habido o no ha habido, pero en muchas, en un 50%, había. Hoy en día ya no existe nada, claro, porque... Y, por ejemplo, en Orozco estuve en la ermita de Goyiguri, Uriuri, a ver, así, y me encontré con 4 personas ya mayores. Dos decían que hubo y otros dos que no. O sea, que no se ponían de acuerdo. O sea, te quiero decir que hay veces que la gente depende de la memoria, pues bueno. Ajá. Bueno, un libro que recoges, como digo, historias de los bolos, de los datos de los carrejos, el tema del bolo Ayalés, bueno, o de remonte, porque lo has llamado Memoria del Bolo de Remonte, le llamas al libro, que se va a presentar, como has dicho, el día 1 en el Centro Social de Luyaondo, a las 7 de la tarde. Y bueno, ahí pues recoges un... pues me imagino pues cientos de datos, de anécdotas y de fotografías también muchas de pues de boleras, de sitios de bolatokis, ¿no? Que algunos sí. Igual no sé si ya ni existen, supongo. No, la mayoría ya ni existen. O sea, luego, pues, bueno, pues hay fotografías de grupos, de campeonatos de Euskadi, campeonatos de Álava, en fin, y luego pues de carrejos, pues es que... Por ejemplo, la más antigua pues es la del difunto Pacho Gardiazabal en Luyaondo. Que bueno, ahí está el año. Yo le he puesto el año 1898, que fue el primer año que me dijeron. Y luego, por ejemplo, en Recalde también hubo otro. Pero ese sigue existiendo, ¿no? ¿O ya no existe? El edificio existe. El edificio, bueno. Pero sí. Lo que es el carrejo no. Ajá. Y luego, por ejemplo, en Recalde hubo otro. Y hay una fotografía que es curiosa. Que pone el año la fotografía, pone Gaseosas Iturri 1935, o sea que esa foto no tiene pérdida de hoja. Sí, sí, desde luego. Oye, ¿qué papel tenía la mujer en el mundo del bolo? ¿Dependía de las zonas o no sé, las Hombre. Mujeres? Porque digo, como estaban en las tabernas los bolatokis, pues quizás no sé si la mujer iba mucho a la taberna, ¿no? Por ejemplo, o quizás nada. Por ejemplo, aquí en Euskadi la mujer ha sido cero en los bolos. Ahora empieza un poquitino, pero sin embargo está por ahí... en Cuenca, en Palencia, en Soria, Segovia, y ahí juegan más las mujeres que los hombres. O sea, pues eso te quiero decir. Y el juego de la mujer ha sido, pero muy antiguo. Bueno, te explico algo, pero bueno, lo voy a comentar porque antes parece que te ha hecho un poco así. Sí, sí. El bolo se usaba como uso erótico de las mujeres. Uh-huh. Antiguamente las doncellas jugaban a bolos para saber el marido o galante que iban a tener. Sí, sí. ¿Cuántos iban a casar? ¿Cuántos hijos iban a tener? En fin, oye, ahí está puesto en libros de grandes estudiosos, pues yo pues he cogido un pequeño resumen. Bueno, pues datos curiosos que ofrece Enrique Arrazuría en este libro, en Memoria del Remonte. Como tenemos aquí a Joseba y hablábamos del papel de la mujer en el mundo del bolo, pues miren cómo han cambiado las cosas, porque ahora resulta que también, ahora sí, las mujeres sí participan, sí. Joseba, en el mundo del bolo. Cuéntanos cómo va. Y además hay una mujer que creo que va la primera en el ranking, ¿no? Sí, sí. Va Bea Isasi, la primera en el campeonato provincial del 2012 de Álava. Uh-huh. Y Juli Zarra va el segundo, que bueno, a 3 bolos. Pero bueno, que la mujer en Ayala de momento va entrando bien en... Bueno, decía, os preguntaba yo antes de entrar aquí al estudio, al micrófono, que bueno, así como en otras disciplinas, pues parece que se quejan, ¿no?, de que no hay relevo, de que la gente joven no se anima mucho. ¿Tú cómo lo ves en esto del bolo, Joseba? ¿Hay gente bueno, joven o qué? Sí, al final ahora este año hemos hecho un curso, vamos, para los chavales durante todo el año. Uh-huh. Estamos dando clases y así una vez a la semana y bueno, parece que están animados y a ver si siguen. Sí, porque no es fácil, porque claro, ellos también los pobres chavales y chavalas tienen tantas cosas, que tantas disciplinas, bueno. Salen de clase y no sé si el uno pues a lo mejor música, el otro piscina, el otro no sé qué, y al final pues voy, además bolos. Pues fíjate encima eso. Bueno, Enrique, pues un montón de páginas, más de 100, con un montón de datos, y supongo pensando ya en el siguiente. Hombre, aparte de este libro, también me ha gustado, lo he hecho porque si este libro Empiezo a hacerlo ahora y estoy seguro que la mitad de ello no podía haberlo conseguido. Porque todo lo que he conseguido pues ha sido pues la salida de las misas en los pueblos pequeños, los asilos y bueno, pues me ha costado un poquitín, pero bueno, estoy muy... O sea, que contento. Llevas tiempo recogiendo datos, claro. Pues no, y son 7 años, sí, aunque sí. Estuve 3 años que lo dejé, por cosas... Sí, por lo que sea, que sí, bueno, que... Sí, porque vi que no estaba muy... por los bolos, Sí, no, sí. No particularmente. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora estoy pensando, no sé, a ver si sale, pues hacer otro libro, pues con fotografías antiguas, a ver si podemos conseguir por ahí más. Tengo bastante, pero me gustaría... Sí, porque te habrá quedado mucho material en el tintero, seguramente, y sí, que no has podido meter en este, ¿no? Eso seguro, y estoy seguro que saldrán cosas nuevas que yo no he podido captar, y al salir este libro igual salen más cosas. Pues bueno, pues a ver si se puede meter algo ahí. Ajá. Bueno, no queremos, ya ve que no le pregunto sobre temas o datos muy concretos del libro, ya ha revelado algún detalle curioso, alguna curiosidad, pero vamos, yo creo que lo mejor es que ustedes vayan a la presentación y que bueno, después lean el libro. Si les gusta el deporte y la curiosidad del bolo de remonte, pues un poquito de su historia y sobre todo ver fotos antiguas de cómo se jugaba y los lugares donde pues unos serían, no sé si eran todos de madera o unos eran de piedra o eso, como... Bueno, antiguamente pasa que el bolo antes era todo de arcilla, quitando 3 tablas y con muy poco remonte. Ahora los remontes son tremendos, o sea, estamos... ¿cómo se jugaba antes? ¿Cómo se juega ahora? Se ha cambiado bastante. Uh-huh. Yo creo que estamos perdiendo la esencia del bolo. Se está quitando cosas porque ahora son todos de madera. Se ha quitado el suyo y bueno, eso es cada uno que lo tome sí, como... Sí, que ha habido un cambio bastante sustancial, ¿no? Sustancial, sí, señor. Sí, sí. Bueno, pero por lo demás bien, porque ya vemos que Joseba Miras está contento con la parroquia, que tiene ahí de gente y que el campeonato va... ¿Dónde tenéis la próxima? ¿Cómo va? La final ya es en Orduña este fin de semana y se decidirá quién va al campeonato de Euskadi. Uh-huh. Bueno, eso son palabras mayores ya, ¿no? Sí, sí. Bueno, también en el libro viene un poco de el campeonato de Euskadi. Uh-huh. Anécdotas que ha habido, bueno, alguno iba a ser que... Yo creo que va a haber más de 4 que se mosqueen con el libro de cosas que pone. Bueno, esperemos que no sean muchos. Bueno. En todo caso, son datos y que bueno, ha sido recogiendo por, como ha dicho, en un montón de años, en 7 años. Y muchas de las personas que han reflejado esos datos o curiosidades, pues quizás ya no existen, ¿no? Se han ido ya no para existen. Otros viven, para otro lugar. No. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Bueno, pues Joseba, miras, gracias por venir y adelante con el bolo. Con el bolo de remonte o bolo ayalés, o en fin, no sé, ahí vamos a dejar la polémica. Cada uno que lo llame como quiera. Y Enrique Razuría, pues nada, suerte en la presentación del libro. Y bueno, pues seguramente que a todos los que le gustan los bolos y los deportes, pues seguramente que van a leer el libro y bueno, pues por lo menos se van a enterar un poquito de la historia, ¿no? De cómo, pues sí. De cómo ha transcurrido, pues en, no sé, toda la. El devenir, bueno, no sé desde qué año lo reflejas, pero vamos. Hombre, en esta zona, por ejemplo, en Orduña, del año 1700 y algo ya refleja. Ya hay datos. Y también en Arceniega, el año 1775, que dan una ordenanza de que está prohibido jugar a bolos, naipes, danzas. Nah, son cosas que. De lo más cercano aquí, ¿eh? O sea, ya se prohibía jugar a bolos. En sí. Fin. Bueno, Enrique Razuría, Joseba Mirás, gracias por venir. Y ustedes, pues, emplazarles al 1 de junio en el Centro Social Otueta de Luyaondo a las 7 de la tarde, que se va a presentar este libro, Memoria del Bolo de Remonte, que lo ha escrito con datos que han ido recogiendo a lo largo del tiempo Enrique Razuría. Es que ricasco. Es que ricasco. Por favor.